Sí, a partir de las 5 de la tarde nos vamos a estar juntando ahí en la terminal para partir hacia el Poder Judicial. Así vamos, queremos recordar que hoy se cumplen 10 meses que encontramos a Karen asesinada y bueno, y reclamar justicia. Esa es nuestra intención. ¿Se tiene previsto alguna consigna en particular? Sabemos que han hecho marchas con velas, bueno, diferentes consignas. En este caso, ¿hay alguna consigna en particular, Edith? Que la gente que nos acompañe que lleve un cartel pidiendo justicia por Karen, es lo único que pedimos ahora. La intención es Sí. marchar hasta el centro, hasta el Poder Judicial. Exactamente, es salir de la terminal y dirigirnos al Poder Judicial. Allí Sí. van a querer entrevistarse con el juez Musi. Sí, no, vamos a tratar de entrevistarnos con el juez, a ver qué novedades nos tiene. ¿Qué es lo último que se sabe respecto de la investigación? No, por ahora novedades no hay. Yo decía, estamos preocupados porque todavía faltan llegar las pericias de Salta, teléfonos que se han secuestrado del día que encontramos a Karen asesinada, que esos teléfonos no se han tocado. Y ya van 10 meses y me parece ya es demasiado tiempo para que no se estén trabajando esos teléfonos. Y bueno, faltan que se manden unas imágenes a Córdoba, faltan pruebas que faltan llegar de Bariloche todavía. Son varias cosas que se están atrasando y bueno, eso nos tiene preocupado. Y a nuestro entender, esas cosas que van faltando es lo que va atrasando la causa, ¿no? Porque hay pruebas fundamentales que son necesarias para poder elevar la causa a juicio y eso todavía no llega. Y a medida que va tardando eso, el tiempo va pasando y esto se va demorando. Entonces, eso es lo que más nos preocupa. Claro, ¿y qué les dice el juez en las veces que ustedes conversan con él respecto de por qué se demora tanto esta tarea de los peritos? No, él nos dice que ha mandado reiterados pedidos para que se aceleren las cosas, pero no se hacen. Es más, nuestro abogado también ha presentado escritos para que se aceleren las cosas, pero bueno, son los peritos los que van tomando estas cosas. Sabemos que el juez ha mandado mínimo como 4 o 5 reiteraciones de que se apuren las cosas, de que se presenten los informes, pero si no, son los peritos los que no lo hacen. Claro. Sí. La marcha entonces hoy a las 5 de la tarde. Invitamos a todos, ¿no?, a que se sumen, y la consigna que ustedes siempre dan, hoy les toca a ustedes pasar por este momento, pero de no salir a reclamar justicia, cualquiera de nosotros está con esta misma posibilidad, ¿no?, con este mismo riesgo, digamos. Exactamente. Sí, hoy a las 5 de la tarde hacemos una nueva marcha, pidiendo justicia por Karen y bueno, pedimos a la gente que nos acompañe. Que como siempre digo, hoy no es por nosotros y mañana no sabemos a quién le puede tocar. Creo que nadie está libre de esto. Más con la inseguridad que hay, creo que todos nos tenemos que acompañar. Apoyarnos entre todos y entre todos pedir justicia. Y bueno, Seguro. la gente que nos acompañe hoy a partir de las 5 de la tarde vamos a salir de la terminal y nos vamos a dirigir al Poder Judicial.